Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! No. El Twitter es @fmlacaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. ¿Falta algo más? Twitter @fmlacaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. Twitter @fmlacaterva y en internet nos encontrás como La Caterva Radio Comunitaria. FM La Caterva. Comunitaria, alternativa y popular. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Somos mujeres empoderadas, apasionadas, desobedientes, divertidas, creadoras y rebeldes. Aunadas para intercambiar sobre temáticas de sexo, ginecología natural, maternidad, crianza, género, diversidad, medicina natural y mucho más. Escuchá Oxitocina Pleno para vivir y para sentirnos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos de oxitocina para gozar, para cachondear, para calmarnos, para socializar, para vivir y sentirnos vivas. Sentirnos vivas. Vivas. Escuchá Oxitocina Pleno todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Buen día, buen día, ¿cómo están? Hoy en el sexto programa acá junto a mis compañeras Ana Ferrugia. Buen día. Marina Lembo, hoy no vino Luchi Pereira, pero seguramente nos está escuchando. Y quien les habla, Laura Firpo. Antes de empezar, les queremos recordar nuestras vías de comunicación a través del Facebook Oxitocina Pleno, donde les pedimos que se hagan fan de la página y así van a poder tener la posibilidad de asistir a los diferentes sorteos. Vamos a sortear, vamos a darles la posibilidad a los que todavía no se anotaron para que la semana que viene se sorteen unas agendas lindísimas que hace Xavi, una amiga de Luchi. El WhatsApp es 155-489-1649. Y lo vamos a repetir porque después se quejan. Con la consigna de hoy. Sí. La consigna de hoy, que es: ¿qué te gustaría parir en este 2018? Así que bueno, esperamos a que empiecen a mandar sus WhatsApp. Repetimos el WhatsApp: 155-489-1649. Bueno, y para las que no pudieron ver o los que no pudieron ver o escuchar los temas que se dieron hasta ahora, hemos estado hablando a través de estos 5 últimos programas de generalidades de la osteopatía, neurodiversidad, autismo, psicomotricidad, puerperio, lactancia, crianza de mellizos, distintos partos, soberanía alimentaria, slow food, tratamientos para la anemia, ser dula, arquetipos de la diosa, astrología y alergia, entre otros. Así que todo esto lo pueden buscar, están todos los programas grabados, han estado siendo subidos a nuestra página de Facebook. Y lo que vamos a hablar hoy... Hoy vamos a compartir con Paula Pujol, que está acá con nosotras. Hola, Paula. Las funciones de los orgasmos según un señor Reich, que Paula nos va a contar. Uh-huh. También, bueno, una persona que incursionó en como otras terapéuticas también. Uh-huh. En todo el orden. Incluso corporales, puede ser. Principalmente con él fue el que introdujo el cuerpo en la psicoterapia. Eso, y aparte estudió algo que se llama orgón, que es la energía o el prana. Ajá. Él investigó cómo verlo, cómo llevarlo a máquinas para condensarlo para o mantas para cubrir a los pacientes y que esa energía le llegara al cuerpo. O sea, fue todo un precursor, llegó a investigar muchísimas cosas. Bien, hoy. Y fue muy castigado por lo mismo. Creo, ¿no?, que vamos a tocarlo. ¡Wow! ¡Ah! ¡A Rage! ¡De tocar a Rage! No lo van a ver. Ya empezó Marina. Bueno, por un lado, a través del compartir, de la sapiencia de Paula Pujol como terapeuta. También con su trabajo del acompañamiento de mujeres durante el embarazo, en situación de parto y en el posparto. Y otra mujer diestra en otra área, que sería también corporal, de recuperación del periné. Creo que también aborda Rage desde las técnicas, sí, corporales. Sí, lo aborda también, pero Rage aborda toda la coraza, desde la cabeza a los pies, pero y se hacen ejercicios para recuperar en su momento, pero no desde esa lógica, sino como para recuperar todo el órgano, todo el cuerpo. Claro, hoy en lo que va a ser la segunda mitad del programa, vamos a compartir un bloque con Muriel Goodman, que ya trabaja con gimnasia hipopresiva, y tengo entendido que ella también incorpora algunas, sí, técnicas que abre Rage, puede ser. Bueno, después, sí, ella ya nos va a compartir. Después, bueno, Ana Ferrugia, desde su disciplina, que nos va a compartir todo lo que es la alimentación complementaria cuando los niños salen de la alimentación exclusiva del pecho materno, de la lactancia materna, y empiezan a introducirse alimentos. Sí, cuando la ciencia dice que deberían introducirse, vamos a hablar un poco de si es real que el niño está preparado, si todos los niños son iguales y todos tienen que alimentarse a los 6 meses, empezar con la alimentación complementaria. Sí, de qué manera darnos cuenta en las individualidades cuando está listo cada quien, ¿no?, para introducir alimentos. Tal cual. Y qué alimentos. Y después, bueno, Laura Firpo también nos va como a ampliar lo que es el estresazo del fin de año por la sobrecarga. Claro, las sobreexigencias de fin de año, que es lo que vine viendo en estas últimas semanas en el consultorio, ¿no? Sobre todo a través del tratamiento. ¿Qué se puede hacer a través de cambios conductuales fundamentalmente y formas de ver la vida, pero además a través de medicación homeopática o florales o lo que se necesite como para poder sobrellevar esta horda tumultuosa a la que nos vemos siempre sometidos y que nos desborda? Bueno, eso es lo que tendríamos para el programa de hoy. Primero vamos a escuchar una canción y después arrancamos con Paula. Walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You were sort of punk rock. I grew up on hip hop, but you fit me better than my favorite sweater. And I know that love is made. want you till I be by your side. Cause I'm a ride or die. Whether you fail or fly, well shit, at least you tried. A mí me reintriga esto de las funciones de los orgasmos, que yo lo escuché por primera vez a través de un libro reciente de un médico francés que se llama Michel Odent, que es como un referente de, como de estas últimas décadas, desde los 70s, como una de las figuras mundiales que ha renovado el paradigma del parto y el nacimiento, y tiene un libro que se llama Las funciones de los orgasmos, y yo pensé que era él el... No, lo agarra de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich en 1920 escribe La función del orgasmo. Chan. O sea, fue un adelantado, fue el primero que dijo que la salud psíquica pasa por la capacidad de sentir placer y de entregarse en un acto de abrazo amatorio, por decirlo. Uh-huh. De tener la capacidad orgástica al placer, que no todo el mundo tiene. Tener sexo no quiere decir necesariamente, o eyacular, por ejemplo, hace la diferencia que eyacular no es necesariamente tener un orgasmo en el hombre. O que la diferencia entre el orgasmo del clítoris y del útero en la mujer en esa época. O sea, y la repercusión que eso tiene en la salud psíquica y en la salud social. Cómo el entramado social va gestando distintos tipos de caracteres y de formas de ser para que se repitan ciertos bloqueos en lo sexual y poder tener a la gente sumisa. Claro. Bueno, controlada socialmente. Controlada socialmente. Fue el primero en ponerle el acento en eso. Cómo a través de controlar nuestro carácter y la formación de nuestro carácter se logra que la gente esté aplacada, y como un carácter más genital donde hay la posibilidad de sentir placer hace que la persona se comprometa en el trabajo, en la vida. Se diferencia de Freud en algo que es muy importante. Para Freud había una diferencia entre la sociedad, entre lo social, en cómo entre la moral y lo social y la sexualidad eran antagónicos, el placer con la construcción. Para él van de la mano. No hace falta que yo me reprima para poder llevar un buen trabajo adelante. Al revés, cuanto más placer tengo, más capacidad de comprometerme con el trabajo. Pero ahora, Reich, ¿sabes una? Perdón. Sí. Previo a Wilhelm Reich, ajá, hace 200 años, ya Hahnemann hablaba de todo esto en la sintomatología, también un alemán, ¿no? Sí. Y Samuel Hahnemann, el creador de la homeopatía, hablaba de los síntomas que aparecían con la anorgasmia, con la represión del orgasmo, y hay muchos medicamentos que hablan de todo esto. Entonces, lo que pasa es que Reich lo popularizó y lo llevó a lugares donde fue más escuchado. Y también él se metió desde el psicoanálisis. Totalmente. Fue discípulo de Freud, se separa y hace todo un avance. En Alemania se armó todo como se llama la revolución sexual que hubo. Se hacían comités donde los chicos discutían sobre sexualidad, sobre la posibilidad del aborto en esa época, o de la intimidad, la necesidad de intimidad. O sea, fue un pionero en ese sentido. Sí. Pero por suerte el tema de la sexualidad se viene abordando de fue muy reprimido durante mucho tiempo, y es como que la mujer honesta no tenía que decir que tenía un orgasmo, ¿no? Era terrible. Es como que la otra vez estaba viendo una historia novelada de la época del prefranquismo. Entonces decía, la mujer tiene que ser una señora en su casa y una perra en la cama, decía, pero a puertas cerradas. Y es horrible, es un concepto que todavía hoy prevalece, ¿no? En el machismo, en un montón de cosas, en donde, y no, si quieres pasarla bien, tenés que buscarte, como, ¿viste? Otro tipo de mujer o no sé qué. Es tremendo. Claro, lo que pasa es que hay una escisión entre lo que es el sexo y el placer. Sí, como que el sexo furioso sin amor, sin esta capacidad de entrega. Una cosa es el sexo y otra cosa es la capacidad de entrega afectiva y entrega sexual y entrega al placer. Claro. que es muy distinto. La cantidad de disfunciones sexuales es increíble. Sí. Hay mucha más gente de la que uno piensa que no llega a tener placer en la relación sexual o no llegan a tener relaciones sexuales. Está muy... muy vedado el tema de que la mujer se explore, por ejemplo, claro, desde pequeña. Bueno, y todo eso también se ve mucho cuando las mujeres, ¿no?, devenidas en madre, cuando van, pasamos de mujeres, claro, a madres en la gestación, y cuando van a parir, ahí empezás a revisar un montón de cuestiones, por lo menos las dulas y las parteras, que algunas parteras lo hacen, y entonces vas encontrando como los huecos o los motivos, ¿no? Porque como que quizás a veces la anorgasmia o el no conocimiento del propio cuerpo de la mujer está ligado también a que nunca tuvo la oportunidad de explorarse o que fue censurada, porque ella como hembra mamífera, ¿no?, pequeñita, ella tuvo seguramente el instinto y tuvo el interés, pero alguien le aplicó censura por ser una hembra femenina, ¿no? Una hembra, obvio, pero a lo que voy, un mamífero femenino, ¿no? Y quizás al varón no se lo censuró. Yo siempre pongo el ejemplo de esto de estar en la pileta y el varón sale y hace pis en el arbolito y todos festejan, sí, o cuando sale del jardín, como ay, déjalo, mira, como una canchereada. Y si te pasa con la nena, como que se la censura, se le dice algo negativo. Ay, no, pero a vos te parece acá, como que se baja otra línea, ya desde muy pequeños, como se hay como una pseudo censurilla, ¿no? Sí, igual la construcción del carácter, sabes que es para el hombre y para la mujer. Cómo se genera una coraza caracteromuscular y represión psíquica, tanto en el hombre como en la mujer. Y en una cultura machista donde el sexo parece que es solamente penetración, ¿no? También. Totalmente. Está ligado absolutamente a eso. Si la mujer no la penetran, es imposible que tenga un orgasmo también, ¿no? Bueno. Gran aporte. Y ahora, por suerte, la libertad que está viendo de entender, ¿no?, que la sexualidad es mucho más amplia, ¿no?, que únicamente el penetrar, ¿no? Es clave. Vos sabés que en el año 92 empecé a estar en una fundación, que hoy es la Fundación Salud, en donde se trabajaba con Carl Simonton, que fue el que empezó con las primeras visualizaciones, para pacientes de cáncer. Uh-huh. Y en ese momento una de las reglas básicas era que las personas necesitaban generar endorfinas de alguna manera. Una era lo que después se llamó la risoterapia, pero uh-huh, otra era el orgasmo, además de correr o salir a correr o qué sé yo. Y bueno, y había personas que decían, no, pero yo estoy solo. Bueno, masturbate. Y decían, claro, no puedo, eso está mal, eso está feo. Y realmente vos pensás que si las endorfinas, desde la psiconeuroendocrinoinmunología, están íntimamente relacionadas con el aumento de la inmunidad, qué valioso que es todo eso para una persona que está atravesando una situación de un padecimiento oncológico, ¿no es cierto? O una quimioterapia o lo que sea. Sí. Y de la capacidad de pensar incluso. Y muchas personas, aunque estuviesen en pareja, se sentían, y no, pero yo así, que no sé, a lo mejor me está faltando un pecho, o a lo mejor estoy fea porque no tengo pelo, porque estoy en plena quimioterapia. Y bueno, y ahí se les decía, no, es el momento de justamente mayor amorosidad que tenés que tener con tu compañero y tenés que llegar a un orgasmo. Y era mucho más difícil porque estaban con su libido puesta en otra cosa. Claro, sí, redireccionar la libido, claro, pero en redireccionar la libido está la salud, en poder buscar momentos de placer. Por eso, qué bueno lo que Eva, decís. Claro, Eva Reich, que es la hija, se pone a trabajar con todo el tema del parto. Qué bueno. Porque es desde la prevención y de la educación de niños sanos. Empezar a estudiar desde la psicología un niño sano. Muchas de las teorías están basadas en niños que han tenido disfunciones, no en estudiar cómo se constituye un niño desde la salud y desde la libertad sexual. Claro. Entonces, era un cambio de eje. Mientras las escucho, ¿no? Como vivencias, recuerdo haber asistido a una mujer extranjera que venía de una familia ultra, así como católica, europea, digamos, ¿no? En un país de Europa. Y ella estaba muy preparada para sufrir dolor en el parto, ¿no? O sea, estaba mentalizada que parirás con dolor y es así. Y claro, y el parto la sorprendió sintiendo placer, ¿no? E incluso hasta explorándose, ¿no?, en la masturbación en pleno trabajo de parto. pero la asustó un montón, porque era, o sea, se supone que la tengo que pasar mal, se supone que me tiene que doler, entonces soy imperfecta o estoy fallada porque o estoy haciendo pasando, algo malo. La estoy pasando bien, era una de las cosas que interfirió, la tragó, la bloqueó un tiempo, y después lo otro era que, claro, como que le surgía, le brotaba, ¿no? El tocarse y el masturbarse en pleno trabajo de parto, entonces se hizo como una carpita con una manta, y entonces estaba ahí abajo de la manta y nadie podía ver lo que hacía abajo de la manta, claro, digamos, ¿no? Claro. Intimidad que es tan necesaria, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Eso, bueno, ¿no? Como con esto del control social también, claro, de controlar, bueno, de la vivencia del parir, del nacer, de la soberanía femenina, ¿no? Sobre esto, nuestros territorios. O incluso de sentir un placer que, como dice Pablo, es independientemente de un otro, ¿no? Que te penetre o que te haga cosas. O sea, sale de adentro tuyo, ¿no? Desde las hormonas, desde quizás el bebé ocupándote. Y que aparte son siempre las mismas, ¿no? Las cosas. O las mismas. Menos creatividad que... Y después lo otro que también se me venía, que yo como partera, ¿no? O sea, contás con el, como que sabés que a veces amamantando, ¿no? Podés sentir orgasmos cuando amamantás, ¿no? Sí. Entonces, una es cosa es tener, eso. Como, va, uh-huh. Esto fue mi vivencia, ¿no? Una cosa es como el conocimiento duro, ¿no? Y de ser una partera jovencita, capacitada, actualizada, entonces muy suelta le decís a las madres, bueno, sí, y se pueden sentir orgasmos cuando amamantás, como está todo ok, pero cuando te pasa... Te asustas. No. Yo una vez me pasó una vez amamantando al más grande, que ya tenía un año y medio, y me acuerdo que, viste, es muy común bañarte con el pequeñín, digamos, ¿no? La pequeñita. Y entonces pintó tetear en la bañadera. Y yo no sé si la combineta de el agüita caliente, el bebé a la teta. Y fue re fuerte también, ¿viste? Como a pesar de tener el conocimiento desde la lógica, desde lo cognitivo, la vivencia de... Tu útero bailaba feliz, claro. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que muchas mujeres vienen... Primero, pero que me inhibí también, ¿eh? Les cuesta un montón confesarlo. O sea, lo censuré también. Claro, sí. Para mí que imagínate lo puedas decir. Imagínate una mujer que ni lo sabe, y sobre todo con un varón, porque vos decís, chau, el incesto apareció. Claro, bueno, ¿qué es esto? La gente piensa, linkea muy rápido con lo que es el abuso, porque es como que entonces yo estoy aprovechándome de mi niño, que generosamente está como ahí mamando, entonces yo tengo que destetar, porque esto ya se fue, se qué pasó bueno de castaño oscuro. Es clave. Entonces esto, decirle a las mamás, nosotras del grupo de crianza que hablamos cosas que hay días que nos ponemos como, hablamos de sexualidad y hablamos de un montón de cuestiones de la pareja también, de lo que es la mujer puérpera y sus tiempos para llegar al orgasmo, que quizás son otros, porque son otros sus tiempos de lubricación. Y realmente muchas mamás se quedan más tranquilas cuando escuchan las voces de otras. Claro, que es muy sanador lo que estás diciendo para muchas, que seguramente les habrá pasado y nunca ni siquiera lo contaron, como tuvo la valentía de Marina. Sí. Incluso el placer oral, ¿no? El orgasmo oral en el bebé. El bebé tiene temblores, ¿no? Que a veces las mamás se asustan porque el bebé está temblando y está teniendo un orgasmo oral. Existe y de hecho yo insisto mucho en la construcción del psiquismo. El bebé, a través de este movimiento de succión, de ir, de venir, de esos cambios de estado, va generando placer que le queda instalado en su cuerpito. Qué para el resto de para de toda la cosa, su vida, sí, para toda, para su, toda vida. Su vida, el amamantado es amamantado toda aprende, la vida, aprende fisiológicamente, o queda como una base fisiológica de salud emocional, sí, porque tiene que ver cómo el cuerpo aprende a regular el placer, sí, y cómo hay bebés que lamentablemente sufren de estetes muy rápidos, tienen partos con mucha violencia, y todo eso va quedando grabado en esta coraza que se va cerrando y se va apretando en la pulsión contraria del amor o de la expansión, sino de la contracción al miedo, y todo eso queda grabado y fijado en la coraza cranioscapular, Y es muy grave porque después están las patologías psiquiátricas, sí, por ejemplo, o psicológicas, uh-huh, que tienen una base muy fuerte en todo esto. Hasta los dos primeros años se constituye mucho la coraza y el modo donde un niño aprende a regular está la capacidad de ir, de entrega, de amar. Y se aprende en esta época, se vive, no, más que se aprende, se vivencia. Es un aprendizaje de la vivencia cotidiana, de estas pequeñas pulsiones de placer, de descargas de oxitocina, claro. Porque haciendo el honor al programa, ¿no? Con un niño, por ejemplo, que se ha amamantado 3 meses, ¿no? Y todo, ¿qué pasa con su mandíbula también? Porque todas esas descargas como eléctricas que hace el bebé con su mandíbula, sí, que el bebé como que juega un montón en su primera fase oral y en su segunda fase oral, hace un montón de descargas. Entonces de repente al bebé se lo destita a los 3 meses, se le pone un chupete y se le da con un horario una mema, ¿no? ¿Qué pasa con ese niño y con su función mandibular? Y bueno, por eso el tema de la psicoterapia y la prevención es, bueno, como desde los brazos, desde el calor, desde el contacto de la piel, o sea, por suerte tenemos, a veces es imposible que la mamá pueda dar de mamar y se dan casos. Entonces, sí, ¿cómo vos generas todo un colchón de oxitocina y de placer que vaya constituyendo esta posibilidad de regularse? O sea, están los masajes, Eva Reich tiene unos masajes que son los masajes de bioenergética suave, que es masajes muy suaves por toda la piel del bebé. Entonces, que sirven para reanimar, pero sirven para todo el proceso. Es parecido al Shantala. No, el Shantala es mucho más muscular, es cuando el bebé ya tiene más estructura. Esto es como un suavecito, un mimito. Le estoy haciendo mimitos en el brazo qué lindo. Acá. Lindo. Pero es como un mimito circular en el brazo, en todo desde la cabecita a los pies. Bueno, sí, esto lo hemos hablado alguna que otra vez con Laura y otro grupo de amigas, que en esto de a veces del orgasmo o del placer, a veces pasa más por la croqueta, ¿no? Por el ratonearte o por volarte y por el, la piel. Por la piel. Sí, más que los bifes, digamos, ¿no? Claro. Bueno, claro. Que dije, te agarre y te empomé. Claro. No pasa por nada. ¿Sabes qué? O sea, quizás te volaste más con la piel. Sí, pero también a veces se juega mucho, hay mucha cuestión del sexo tántrico, que conoces a una persona, no sé, como poco anecdotario, ¿no? Conoces a alguien y por primera vez vas a ir a la cama. Y esto de que quizás se extiende mucho y después cuando vamos a los bifes te das cuenta porque se extendió tanto. Entonces también, ya, cuando empiezan a extenderla mucho ya ni no muy, me relajo. Ni muy, ni tanta. ¿Por qué me haces tanta previa? A ver. A ver, pela. Pues, volvenos, Paula, volvenos. Saben que desde la capacidad de entrega no necesariamente tiene que ver con la capacidad de hacerse ratones, es con la capacidad de estar presente y de sentir corporalmente el placer. A veces nosotros generamos toda una cantidad de fantasías o de ruido mental porque no nos atrevemos a sentir esta oleada de energía que nos fluye por todo el cuerpo. Esto que te pasó en la bañera de asustarte, de decir, claro, ¿qué está pasando con todo mi cuerpo? Entonces, es como, estamos en lo social, siempre lo ridiculizamos a lo sexual y nos reímos mucho porque nos convoca mucho, ¿no? Y como sí, nos convoca porque desde... algunas veces si no te reís te pones a llorar. Hay mucho de llorar. En algún lugar como que tenés que sacar, como esto que estoy contando, era para llorar. Claro. Posta. Entonces es como, sí, en algún lugar lo tenés que colocar. Mismo cuando se habla de sexualidad, sí, en las escuelas secundarias, ¿no? Los adolescentes, por lo general... no se pueden poner muy serios, pero les da una risa bárbara, sí, eso porque sí, es la forma a veces que tienen de llorar o de, claro, como que en algún lugar hay que ponerlo, mismo cuando sí, hablan de la muerte, algunos se matan de risa, otros se pueden entrar en lo profundo, como que son temas. Y otra como excepción de la diferencia de Reich y del Tantra. El Tantra habla de controlar la eyaculación, el Reich al contrario, tiene que ver con esta capacidad de entrega y de soltarse al placer. No tiene que ver con un tema de estar controlando, sino al revés, de todo el grounding, todo esto es aprender al cuerpo a permitirle ser y acompañar esta descargar, claro. Y sí diferenciar la eyaculación del orgasmo, que no necesariamente van juntas. Pero no desde el control, que hay una pequeña diferencia ahí, ¿no? Desde lo que se busca, pero sí desde la exploración y de... y de la capacidad, que el explorar sexualmente también implica después poder explorar en el trabajo, en la vida, en investigar. Por eso es tan importante que no repriman a los niños, porque les están quitando posibilidad de investigar el mundo. Cuando quitamos la posibilidad de investigar nuestra sexualidad, quitamos posibilidad de investigar y acercarnos a conocer. Y más allá de la mutilación, que ya sabemos que es espantosa, pero ¿qué pasa con estas chicas, no? Con estas chicas que a lo mejor, primero creo que cuando una es chiquita es más fácil tener un orgasmo clitoridiano que obviamente sí. uterino. ¿Y qué pasa con estas nenas a las que las amputan? La castración, ¿cómo la infibulación, la ablación del clítoris. ¿Cómo llegarán estas chicas a tener algún día, si conocerán algún orgasmo? Porque al no tener el entrenamiento, al no tener, no sé, se me ocurre, no tengo tal ni idea. Tal vez que puedan llegar a tener un orgasmo uterino, pero... Claro, pero debe ser más difícil sin toda esta previa, ¿no? Imagínate, y con tanta represión. Incluso al hombre que se le hace la circuncisión queda con una retracción de miedo en el pene, o sea... son todo lo que tiene que ver con el cuerpo y las intervenciones que vos hagas en el cuerpo quedan grabadas a nivel psíquico. Sí, puede ser seguro. Traumático, depende cómo se viva. Lo que pasa es que en algún momento la asepsia llevó a que se creara como un buen método, digamos. Claro, claro. La cultura va generando arreglos que a veces terminan siendo fallas y nos vamos... vamos evolucionando y vamos creando, como lo del parto, ¿no? El parto avanzó para que muchas mujeres no mueran, pero actualmente está totalmente, es un desastre lo que se está haciendo, bueno, es una carnicería diaria, sí. Entonces, y quedan todos los traumas de las cesáreas innecesarias, de un montón de cosas, y cómo vamos de a poco creando algo nuevo como sociedad, ¿no? Es muy reichiano esto que estoy diciendo, sí, ¿no? Sí, de entender. Sí. Cómo sí se genera trauma en el cuerpo y cómo poder desde ahí crear algo nuevo. Claro. Yo hace unos años atendí en un parto en domicilio una pareja de abogados estadounidenses. Ellos eran abogados los dos de unas firmas grandes en Washington y se atendía ella como en clínica de parteras, lo que es la mujer sana, lo que era la cuestión, los chequeos de la mujer sana, ¿no? Ginecología, PAP, examen mamario, después queda embarazada, entonces sigue en la clínica de las parteras. Yo entro en comunicación con las parteras estadounidenses como para que me pasen la historia clínica y esta mujer llega con la gestación avanzada a la Argentina y pare. Y ella no se había hecho ninguna ecografía en todo el embarazo, pero no por negligente, porque la ecografía puede aportar información, pero no es imprescindible, ¿no? Entonces no sabían qué esperaban, si varón o nena. Pero básicamente querían que fuera una nena, porque en Estados Unidos es muy común la circuncisión no religiosa, digamos. O sea, la grandísima mayoría de los hombres estadounidenses están circuncidados, pero no porque practiquen determinada costumbre religiosa. Porque dicen que hay que prevenir religiosa. El HPV y el herpes, claro. Y un montón de cosas. Entonces ellos querían, viste, ay, que sea nena, para no tener que someter al bebé a esta práctica, digamos, que es como ya... Que es parte de la medicina hegemónica. Naturalizada, digamos, claro. ¿No? Es una mutilación como muy acostumbrada. Incluso en el 2006, me parece, fui becada y estuve como en unas jornadas de trabajo que duraron toda una semana con referentes de todo el mundo, digamos, para replantear como las prácticas globalizadas, digamos, y una de las cosas que se discutió para bajar línea a nivel internacional era que se suspendiera la circuncisión no religiosa, digamos, ¿no? Como claro, así masiva. Claro, la preventiva. Bueno, como que viste, como en realidad en el modelo médico hegemónico que todavía existe en muchos casos, se sigue pensando que vinimos como fallados y con autopiezas de más. Bueno, las amígdalas molestan, la adenoides acatelar, el apéndice. Los cortes a la vagina de manera rutinaria y sistemática, sin pensar que es una zona de placer, que es una zona donde hay una zona del cuerpo donde queda con menos anestesiada, que cuesta. Y duele después. Que duele. Bueno, aparte, miles de cosas. Y el comentario del médico que te la practica, te la dejé como nueva, papito. Claro. Se le dicen al marido. Es tremendo. O sea, el tema del que mutilamos nuestros órganos no es solo el de clitoriano, que es una tribu somalí chiquita, sino es extendido y rutinario y atenta a nuestros orgasmos y atenta a nuestra producción de oxitocina, y son traumas que quedan cortados. Y hay que conectar todo de nuevo, ¿no? Yo que laburo con el post cesárea muchas veces, ensanando la herida emocional de la cesárea. Claro. Y una de las partes que les digo a las mujeres como ejercicio es todas las noches poner las manos sobre la cesárea y fijarte qué te trae, porque hay noches que vas a decir, no quiero poner la mano ahí ni en pedo, ¿no? Como otra noche quizás pones la mano y lloras, otra noche pones la mano y puteás. Claro. Como que te va trayendo un montón de cosas, y a través de años, a veces estás, cuando una mamá viene con un bebé de 40 días que le hicieron una cesárea, que todavía ni está cayendo, y quizás fue necesaria, quizás no, pero todo lo que a ella le pasa, porque fue en algún lugar, le hicieron una maniobra de urgencia, ¿no? Y hay que ver si se necesitaba esa maniobra de urgencia, pero tiene una implicancia, que ella tiene que volver a conectar las 7 capas que le cortaron, el emocional, tiene que creerse de nuevo que ella puede. En realidad eso es la censura, con nombre y apellido, ¿no? Como que, y por más que te cicatrice, igualmente te das cuenta que tarda. Y todo tu cuerpo energético, ¿no? Por donde van todos los meridianos de la acupuntura, todo tu cuerpo energético. La gente que se hace alegremente, no sé, se estira la cara, se hace... Yo no, habiendo sido cirujana, no me operaría nada, porque sé lo que implica. Sé lo que implica. Pau, vamos a hacer un corte, pero ¿querés contar algo más? ¿De los orgasmos? Igual podemos seguir un ratito con ella. Ana, lo que estaba hablando me parece re importante, ¿no? Esto de darse la capacidad de la sanación, esto de contemplar, de volver a estas mutilaciones constantes que se hacen sobre la mujer. El parto en sí es una gran posibilidad de un gran orgasmo, es una culminación, y cómo la sociedad va todo el tiempo a atacar esta construcción de la feminidad, ¿no? Del empoderamiento de la mujer. Cómo por distintos lados esta vorágine social, el otro día a Mari le mandé un artículo que escribí que se llama Al Palo, ¿no? Al Palo, de que estamos todos eufóricos, todo masculino, todo, ¿no? Y cómo volver a respetar los ritmos de la mujer. Que los ritmos que la mujer necesita para esta oxitocina, para este orgasmo. La mujer no sale corriendo un orgasmo. El placer lleva tiempo, lleva respeto, lleva intimidad. Esa descripción que hace en la cientificación del amor Michel Oden, que es hermanada con la función del orgasmo de Reich, ¿no? Esto es como volvamos a respetar los ritmos de la fisiología y del amor y de la entrega genuina. Para cerrar. Gracias, Pau. Seguimos. Desde mi punto de vista, no hacemos nada que esté mal. Yo te pido una sonrisa y vos me regalas algo más. Y no importa tanto nuestra historia, si cada día volveremos a empezar. No prometas nada que no cumplas, solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa del cielo, la calle que nos confunde de nuevo. Ya lo vi, todo fluye. No hay problemas para vos ni para mí. Y escondiéndonos del sol, nada mejor veremos surgir. Y no importa ya tanto nuestra historia, si cada día prometas nada que no cumplas, solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa del cielo, la calle que nos confunde. Mensaje de Cintia Altamirano Raminger, una luchadora, una médica generalista muy comprometida con la salud de los pueblos, de nuestra gente argentina. Ella está en el Impenetrable, en el Chaco, entra y sale, muerta de calor, porque de tanto en tanto veo sus publicaciones, y así que está contenta de que por fin nos puede enganchar en vivo y en directo. Y para la consigna de hoy, ella dice que quiere parir multiplicación para que llegue a toda nuestra patria grande el recupero de nuestras autonomías. Qué hermoso, ¿no? Mensaje. Sí. Bueno, y mientras escuchamos la canción decíamos, ay, que quiero parir para el 2018, yo quiero parir muchos orgasmos en el 2018. Hay una cosa que me quedó en el tintero, yo tengo una amiga que a falta de, digamos, la chance de tener orgasmos concretos sexuales, sale a correr. Corre maratones. ¿Qué onda eso? Claro, lo tiene. Porque su descarga la hace. Parece. Sí. ¿Cómo es este de Run Forest? Forest Gump. Sí. Claro. Como una manera de descargar por otro lado. Claro, no es lo mismo. No, claramente. No, porque el encuentro. No sirve con uno, con el otro. No sirve. Tiene que ver con el. Ponerse a picar cebolla, no sirve. No. Algo como. Lo que pasa es que el cuerpo necesita autorregularse. Entonces, cuando la descarga está imposibilitada, el cuerpo va a buscar vías distintas. Por ejemplo, el obsesivo que vuelve y repite, es una forma de que el cuerpo busca de descargar. Mm. Pero son formas que no tienen que ver con la genitalidad, entonces son formas patológicas. Todo el carácter neurótico, esto de que tenemos de hacer mil cosas para Año Nuevo, que vas a todas las descargas que tenemos nosotros son descargas que no tienden al vínculo y al contacto porque nuestra capacidad amatoria está disfuncional como sociedad. No respetamos los ritmos porque nuestra capacidad amatoria está disfuncional. Entonces desde ahí nos alejamos. Y como por eso es tan importante que en los niños sí logremos, y es difícil porque nosotros ya estamos enfermos. Censurarlo. Como lograr que esa capacidad de entrega exista. Y en nosotros trabajarla y recuperarla para poder tener partos plenos, para poder criar, para poder trabajar. Y para poder trabajar no desde la neurosis, que es una forma de descarga, pero que no es satisfactoria y no tiene que ver con los orgasmos. Por eso la asimilación del orgasmo a la salud, claro, que decía al principio. Sí. Sí, son descargas, pero no se la puede pasar corriendo kilómetros, depende de qué cantidad. Lo mismo lo de la risoterapia, eso que te decía también. Eso se acerca también, más. No, pero a veces se inventa, porque cuando haces risoterapia te tenés que mirar en el espejo y empezar a producir una carcajada teatral, digamos. Sí. Y bueno, y en ese momento el inconsciente se ve que lo toma como que es una emoción real en algún momento. Sí, tal cual. La danza también, ¿no? Sí, por supuesto, la danza, contact, sí. Como son formas accesorias que vamos buscando, es mejor, compensatoria, es mejor, digamos, la masturbación, si querés, como descarga más plena. Sí. De endorfinas. También está el grounding, que se hace ejercicio a tierra, como que sí, son descargas compensatorias que van funcionando, porque uno mientras tanto tiene que vivir y tiene que lograr tener descargas más saludables que una opción, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, en esto de si te masturbas y después te llenas de culpa, por no, eso, ya creo que no te sirve, no, me parece. No, o sea, por eso hay que trabajar la posibilidad de, no todo el mundo, hay mucha gente que nunca se ha tocado, mucha más gente de la que nosotros nos pensamos. Y hay parejas que lo toman, instalado. Perdón, hay parejas que lo toman como infidelidad. O sea, que ella no le puede contar a él que ese día se tocó, porque ¿por qué? ¿Por qué? Que yo no alcanzo. Yo no alcanzo. Pensando en quién te tocaste, ¿no? Claro. Como que, ¿en quién? Porque ¿en quién te...? Pero pará. ¿En quién? Pero ¿en George Clooney? ¿En quién más? Que el cerebro fuera también de la pareja. Como esto, como una locura. Como que todo lo tenés que hacer consecuentemente hacia esa persona que le debes fidelidad. Bueno. Y de esa forma también nos crea la iglesia, el patriarcado, la familia, mamá, papá y los dos nenes y el perro. Es como que la familia esa, que es como la única familia válida por muchos años, ¿no? Claro. Entonces, como que otras familias no tuvieron alternativa. Y entonces de eso también es censura, porque te dicen todo, como que hay como un mandato de cómo tenés que encajar. Claro. ¿No? Porque para no quedarme solo, el ser humano, ante la soledad, la muerte, la locura, hace un esfuerzo sobrehumano para sobreadaptarse a meter redondo sobre adentro de cuadrado, por más que no entre. Por esto, por la soledad, por quedarme solo y que me muera y que no haya nadie, y por la locura, porque a ver si me dicen que soy de otra forma y que los demás me segregan, ¿no? Como quedo sí, fuera pero, del círculo. Pero con, o sea, de una manera loca, en realidad la censura y la represión te va a llevar a la locura, sí, te va a llevar a la muerte porque te vas a enfermar. Y a la enfermedad, sí. ¿No? Y genera una sociedad de alienados, sí, en este círculo vicioso de por miedo a terminás cayendo igual en eso. Vas a caer igual porque era como nadie escapa del karma. Pero bueno, el tema es trascenderlo. De una manera aceptada y decorosa, entre comillas. O sea, uno libera oxitocinas hasta cuando come comidas ricas. O sea, la capacidad de generar oxitocinas del cuerpo. Cuando está con amigos. Cuando está con amigos. O sea, es muy amplia. El tema es cómo generar, como nuestro gran desafío es cómo, si, como para el 2018, muchos, cómo en generar encuentros nutricios. Claro. Encuentros donde haya un feedback, donde haya un ida y vuelta. Es claro. Como la revolución va por generar encuentros, por generar construcciones sociales, no desde el aislamiento, no desde la soledad, sino con los otros. Porque también pasa el tramado. Con esto de las fiestas, uno se junta a comer y termina desnutrido. Claro. Bueno, totalmente. Tal cual. En varios aspectos. Totalmente. De nutricio, desde lo que compartiste, de que sí. Te veo una vez por año, sos mi primo segundo, pero no tengo nada que compartir, bueno. No sé nada de vos. Sí. Elegir. Sé más de Marina que quizás de mis primos. Entonces esto, ¿no? Como esto de por qué termino cayendo en ese tipo de festejos, el que cae, ¿no? Como para pensarlo y de qué me nutro. ¿No? O la gente habla mucho, yo que laburo con bebés y lactancia, así o así pienso en esto, cuando hablan de lleno. No, pero siento que no se llena. Pero se tiene que alimentar y nutrir, no estamos esperando que se llene. ¿No? Sí. Vamos a cambiar de tema. Chan Chan, que es otro de los despliegues de Paula como terapeuta, el acompañamiento de... Cuando uno dice acompañamiento, a veces es... para uno es un término... muy obvio, y para otra gente acompañar es no hacer nada, ¿no? Y es como, no sé, estoy al lado tuyo, ¿no? No se entiende el acompañamiento como el estar guiando o guardianando un proceso durante la gestación, ¿no? Con un determinado objetivo, ¿no? O un propósito, que después eso se va a arrastrar al momento del parto y cómo continúa ese acompañamiento terapéutico en el post. ¿No? Sí. Bueno, desde tu experiencia, cómo te introdujiste al mundo de los nacimientos, sí. Que tanto en tanto también te trae la vida, se te estampan los nacimientos. Me vuelven. En algún momento pensé como no, a Luchi, viste que la vida de pronto va por una esquina y ¡pum! Le pare una mujer en la cara. Y se le caen así. Sí, es verdad que es mágico porque se abre una puertaza, yo digamos, no una ventanita, y te vuelve. Yo digo mucho, ¿por qué estoy tan en esto? Y me vuelve el tema y me vuelve. Bueno, porque hay mucho amor, yo creo, puesto ahí también. Entonces, sí, yo más que terapéutico digo psicoterapéutico, uh-huh. ¿no? Psicoterapéutico corporal. Se me da porque a veces las pacientes vienen, yo soy psicóloga, trabajo como psicóloga, y las pacientes vienen por la vida para trabajar su coraza, para trabajar su capacidad de placer, o pacientes, hombres también. Uh-huh. Y termina sucediendo que en el transcurso de la vida quedan embarazadas y empieza un proceso de empoderamiento, de conocimiento, y de los claroscuros, a mí me gusta mucho la palabra claroscuros, de la gestación. ¿No? Como que en la gestación pasan muchísimas cosas, aparte de que la panza crece. El entender que la panza está creciendo, en cómo me encuentro con mi sexualidad, en qué pasan los cambios con mis compañeros, en que si mi compañero cae, que estoy embarazada o no. Hay miles de dinámicas que se despliegan de cambios. La mujer hace un, Daniela Stern lo dice muy bien, hace un cambio en la constelación maternal de 100 grados, porque le cambian todos los ejes de autorrealización cambian. Y si no cambian, se cuestionan por qué no cambian, porque me está creciendo la panza. Entonces, hay como un montón, como esto de generar nidos, y el nido no estaba formado antes. Es todo un, nuevos desafíos que se abren en 9 meses, que por suerte el cuerpo nos da 9 meses para adaptarnos a que viene una vida. O sea, entonces... Y a veces no alcanza. No alcanza, por eso... ¿sí? A veces no, 40 semanas, 42 no es nada, necesitas 80. Sí, entonces, es verdad. Es muy vertiginoso. Entonces, como que realmente la mujer se frustra porque todavía no puede caer que lo que le está pasando, que ya le toca parir. Entonces, claro. Eso, y, ¿no? Y imagínate eso sola, sin proceso de elaboración, desde lo corporal... desde las represiones, y cómo poder abrirse para el momento del parto también, entender que por un cañalcito chiquitito se va a abrir el miedo de muchas mujeres a acercarse a ese momento y animarse también a gestionar en esta sociedad otro tipo de parto. Uh-huh. Donde uno quiere un parto respetado, dónde lo voy a buscar, cómo, con quién, cómo me voy a facilitar el lugar, tengo el acceso económico, miles de interrogantes. Y también el tema de la crianza, donde las licencias, una sociedad donde las licencias son de 3 meses, o sea, donde no está el conjunto de la sociedad preparado para que una mujer materne y un compañero paterne como corresponde, digamos, ¿no? Bueno, y aprovechando que está Paula acá en el estudio con nosotras, por si quieren, pueden comunicarse a nuestro WhatsApp. 155-489-1649, y si es desde el extranjero, más 54-911-5489-1649. Así dejan, a lo mejor tienen un montón de interrogantes que se suscitaron a partir de esta charla tan rica que estamos teniendo. Igual Paula se va a quedar en el estudio, así que pueden seguir mandando sus dudas. Y si no, a través del Facebook, Oxitocina a Pleno. Y vamos a dejar igual todos los datos de Paula en nuestro Facebook por si la quieren consultar después. Bueno, sigan, pero era importante. Sí. La tanda fue esa. Sí, bueno, sí, un poco lo que contabas recién, a través de la sexualidad y la mujer, cuando se empieza a observar y se observa la vulva y dice, por este orificio tan pequeño, ¿podrá salir mi bebé? ¿No? Como yo recuerdo eso, ¿no? Como hacer el ejercicio de observarme. Ponerme el espejo, ponerme en posición ginecológica, que eran los ejercicios que me recomendaba el grupo de gestantes al que concurría, y no me la creía, pero ni ahí. Claro. O sea, pero me están rejodiendo, a mí no me van a decir que por ahí va a salir un bebé, me voy a romper toda, o realmente no sé si tengo las capacidades, quizás yo no tengo las capacidades, y quizás las capacidades son de otras mujeres distintas, que quizás tienen otra fortaleza o otra anatomía, ¿no? Porque es como también un gran mito de cuán grande me puedo hacer. Porque es esto, la mujer cuanto más pequeña, más hermosa. Si sos grandota, no. Como tenés que ser pequeña, si la tenés grande, suave, todo tenés se que la tenés gastada. Es todo lo contrario. Claro, entonces esto nadie te avisa que por dentro vos vas a tener, como decirte, una erección de vagina. Que la vagina se te va a hacer un tubo, que el canal de parto no existe, que la vagina se hace enorme y se transforma. Es poderosa y tiene la fuerza y el vigor para parir un bebé. Para abrirse y para volver. Claro, y para después retraerse y volver a ser la que era antes, como el hombre. Ningún hombre piensa que porque va a tener una erección... Le va a estallar. Va a estallar, eso lo dice el Namal, ¿no? Como... Le va a estallar el amigo. Claro, ningún pibe a los 11 años le dice el padre, cuidado Coqui, porque te podés romper todo. Vas a explotar. Es como, vas a explotar. Como, y a nosotras sí, cuidado, porque yo me reventé en 40 gajos. ¿Viste? Te cuentan las O mejor mujeres, te la corto. Mejor te la que corto te hagan la para que no te explotas. Claro. Pero eso, ¿no? Como desde... Yo vuelvo otra vez a la construcción social, que está tan contaminada, que es tan necesario empezar a poner otras palabras y poner otras miradas nosotras mismas sobre nuestros genitales, sobre nuestras capacidades de parir, porque ¿cómo me la creo yo? Sí, ¿sabes qué? Algo también que sucede, que la mujer pare con el carácter que tiene. Sí. Y con la capacidad de sentir placer que tiene. No es que en el momento del parto es otra mujer, es sí, la genitalidad que la acompañó hasta ese momento y su censura o su destape su forma o su gozo, ¿no? Aparece. Entonces, ¿cómo trabajar la capacidad de sentir placer de esto de vivenciar un orgasmo, de vivenciar el placer antes? Porque si no me animo a vivirlo antes, no me voy a animar en el momento del parto. Si yo antes no trabajo mi capacidad, por ejemplo, hay mucha gente, no mujeres, hombres, que se escinden, que se van del cuerpo, que queda el cuerpo acá y la mente en otro lado y no hay una conexión con la sensación corporal. Entonces, ¿cómo de a poco me aprendo a sentir? Me animo a tener experiencias que me permiten saberme sintiéndome. Sí, también. Que hable con verbos raros, pero estoy tratando de traer la experiencia, ¿no? De cómo empiezo a tener, cómo construyo intimidad. La intimidad no se genera en el momento únicamente del parto. Es, yo soy capaz de cerrar, de generar intimidad, de poner límites. ¿Cómo se hace esto de poner límites? Y a veces uno quiere estas mujeres que saben parir, que saben, pero estamos en una sociedad donde a la mujer se le roba, y al hombre también se le roba, su capacidad de ser, de protagonismo en su existencia. Entonces, ¿cómo devolver en el proceso psicoterapéutico, en todo el proceso psicoterapéutico desde el principio, en la gestación, en el parto y en esto, ¿no? Esta autonomía, esta autorrealización y esta autorregulación, ¿no? La palabra autorregulación, que pueda uno autorregular cómo descarga su energía y sí, cómo la vive. Pienso también en lo que también tiene que ver con funciones de los orgasmos y zonas erógenas y en lo que es la etapa anal, ¿no? Uh-huh. Y después lo que es también este tema y para las mujeres, para los varones, pero no esta cosa de, no sé, tener flatulencias, hacer caca, el, ¿no? Como esta cosa de no te toques o la caca sucia, ¿no? Como zonas que por ahí no. Y en el parto, también mujeres que tienen un historial de constipación o que les pasa que si se van de vacaciones tardan como una semana hasta que se acostumbran a ese baño nuevo. Hace unos años atendí una mujer que su madre, en su luna de miel con su padre, se iba al baño de la recepción del hotel porque no quería que su reciente marido... Escuchara un gas. La escuchara o la oliera, digamos, en una función fisiológica. Y eso también trastorna el parto, ¿no? Y es otro agujero más, digamos, ¿no? Otro sí. Agujero que también tiene su lo sensorial, lo placentero, lo reprimido, pero además con un estigma, ¿no? Como con la cosa asquerosa. Claro. Chancha cochina. Sí, totalmente. Y eso también se los instalás cuando, por ejemplo, con el cambio de pañales, ¿no? Si vos, es parte de un juego, ¿no? Decir, qué sé yo. Decir barbaridades con voz bonita, ¿no? Que sería como, ay, chancho asqueroso, mirá. Como que te cambio el pañal diciéndote cosas, o yo escuché cosas tremendas, como, ay, putita, ¿no? Como cuando les cambian los pañales, no, que realmente en el momento no da a corregir. No, como, no, no le diga eso a su hijo, como que si no también sois también la censuradora, claro, somos todos, claro, censuradores. Claro. Entonces esto, ¿no? Como que lo vea, que vea que... Que lo registre. Que eso al bebé le va entrando. Sí. Porque por más que se lo diga con ese chiste. O cambiarle la cola, pero como, ¡ah, qué asco! ¡Ay, no quiero saber nada! Claro, ahí, claro, ahí, ¿no? Bueno. Entonces le transmitís al chico que su cuerpo es asqueroso. Claro, ¿no? Y que eso es, pero ahí hay que trabajar primero el propio trauma. Si no se pasa primero por cuál es mi conexión con mis heces, con mi cola, claro, con mi ano. Porque eso aparece en los esfínteres tímidos, ¿no? En esto del cierre del esfínter anal también te trae un cierre de los músculos vaginales desde el parto. Claro. Yo atendí una vez una chica cuyos padres, la madre le había dicho, ningún ruido que salga del cuerpo está bien. Buah. Y vale. Chan. Incluye instalación. Es muy amplio eso. Ningún ruido que salga del cuerpo está bien. No. Pero igualmente fue un trabajo hermoso el que hizo esa chica, de una liberación impresionante. Y la verdad, a veces se lo dicen mucho a las mujeres. Yo tengo también acompañé a una mujer que la madre le decía esto de que intentara no hacer ruido cuando hacía pis, ¿no? Como que si estaba haciendo pis con la puerta cerrada, ella tenía que pasar por la puerta del baño y la madre no quería escuchar el ruido que ella hacía. Pero que era Quan Chan Kane, viste, que era como el aprendizaje de que caminaba así, no, no marcaba la arena y nadie lo escuchaba al chino. A mí, lo que yo tengo a veces discusiones con mis amigas, ¿no? Con mis amigas me plantan una cara de traste enorme. Cuando yo digo, ¿tenés varón y nena? Bárbaro. Al varón a los 16 años le das los preservativos y le palmeás la espalda con una sonrisa media picarona, hacerlo con la nena también, ¿no? Ese es el desafío, como hacerlo con todos tus hijos, no clasifiques a tus hijos, claro, no eduques y no le censures un ruido porque es varón o es mujer, esta estupidez, ¿no? Como también va a elegir también qué ser, porque hoy en día en este país libre uno puede hacer lo que quiera menos parir en casa de repente. Yo me acuerdo, una amiga de una de mis hijas se enojaba muchísimo cuando hasta hace unos años entraba a un baño de mujeres y no había expendedor de preservativos como sí había en el baño de hombres. Claro, ¿por qué? Claro. Ahora hay, pero ahora, no había. Sí, a veces sí, a veces no. Sí, sí. ¿Y cómo es? Pregunto, Pau. O sea, porque una cosa es quizás una mujer que ya viene haciendo terapia con vos y queda embarazada, ¿no? Y hay también una relación de cierta confianza y vos con tu también recorrido podés abrirles como otras opciones intermedias y después, qué sé yo, quizás quiere que estés en el parto también y después sigue en el posparto. Pero si no es el camino, de pronto puede aparecer una mujer puérpera. Embarazada. De hecho, me ha pasado. Y engancha ahí, digamos. Sí, puérpera o gestando o una semana antes del parto. ¿Parejas? ¿Parejas gestantes? Sí, se me ha dado, o sea, es como se da casi forzado porque la cantidad de complejidades en la pareja y en la gestación son increíbles. O sea, se abre todo un nuevo universo y sale a florecer todo lo que no se laburó en la pareja. Es un momento donde aflora mucho, digamos. Se acercan a mí de todas maneras. Pensá que nos juntamos una vez por semana, entonces es psicoterapia, ¿no? Entonces hay toda una continuidad donde la persona va encontrando su forma, se trabaja con el cuerpo, se trabaja con ejercicios. Generalmente el setting es de hora y media, estamos hora y media en la consulta. Entonces se dan el tiempo para trabajar con experimentación también, ¿no? Con ejercicios de experimentación de la propia fisiología, del propio organón del cuerpo, digamos. O sea, no es solo de la cabeza, que esa es la gran diferencia. No es solo volver hablar, a conectar terminamos la decapitación. Terminamos haciendo, por ejemplo, rebirthing cuando hubo un parto traumático, ejercicios, los acting, por ejemplo, actings orales para trabajar los distintos estancamientos de la energía en los distintos puntos donde hizo falta. Yo trabajo, me encanta hacerlo con tiempo para hacerlo cefalocaudalmente como lo hace la vegeto más tradicional, pero en algunos momentos me adapto o trabajamos rabia, por ejemplo, ejercicios de descarga de rabia, mucho grounding, o sea, acá se conoce mucho la bioenergética en Argentina. Esto sería muy parecido, no es exactamente igual, pero es de reikiano, digamos. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, para darles referencias. Gracias, Pau. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Igual, Pau, seguís y estás acá. Nada, te sumás a... Bueno, encantadísima. Sí, sí. Bueno, Alicia, con respecto a la consigna de hoy, Alicia de Capital Federal, Saavedra, nos dice, quiero parir amores, tierras desconocidas, zambullirme en el desafío que me presente la vida, en una palabra, animarme a vivir. También tenemos un mensaje en Facebook de Ana Scho que dice que le gustaría parir amor compañero. Qué lindo. Yo la verdad que quisiera parir unas cuantas reconciliaciones porque estoy terminando el 2007 con un arsenal, un tsunami que eliminó un montón, sí, así a capa y espada furiosa, así que bueno, por un 2018 más amoroso, sí. Sin tanta desparasitación de vínculos. Bueno, estaría bueno también. Vamos a escuchar a un francés. Bastante interesante. Sí. Si lo buscan en YouTube. Con un tema que se llama Cachu. Bueno. No sé qué será en francés cachu. La cachu que conozco yo es otra, pero no sé qué será. Marina. Bellas cachus. Después seguimos con Ana Ferrugia. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelques pas. Et tu aimes te déhancher. Tu aimes danser, ça se voit. Hey, hey, tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser. Cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou. Ma terre sur ton chemin, tu les ignores, attends-toi, t'es sans gêne. Sans sommation, t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant, je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail. Et de Panama à Bécao. T'as les katak, amène au chaos. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir, je ne serai pas ton pao. Et de Panama à Bécao. T'as les katak, amène au chaos. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir, je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Hey, tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser. Cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou, cachou. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, got you. Baby, got you. T'es seule dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. T'es seule dans ta chambre et tu twerk. Attends. Bueno. estamos de nuevo. Entre Cachu, baby, Cachu y todo lo que venimos hablando del placer. De acá voy a salir muy productiva para la sociedad, ¿viste? Porque vamos a... Pero no voy a salir a correr precisamente. María Laura de Florida Oeste. Sí. Nos pone, bueno, qué lindo que está el programa hoy. Respecto a la consigna, me gustaría literalmente parir al hijo que estoy gestando. Oh, wow. Vamos a intencionar ahí para María Laura. Éxitos, María Pero Laura. También parir una maternidad consciente, parir la transformación de mi pareja a una familia a parir. Wow, bueno. Bueno, felicidades con eso. Hay que ser muy valiente para animarse, ¿no? A veces uno está buscando un bebé y como que está buscando en medio de un juego. Y cuando se concreta, realmente te llenas de un montón de sensaciones. Porque primero que no te la podés creer y después que es todo un desafío lo que viene, ¿no? Cuando vas cayendo en la responsabilidad. Y bueno, es hermoso ya estar gestando así, con esa intención. Sí. Bueno, Anita hoy nos va como a abrir al mundo de lo que es la incorporación de sólidos, ¿no? Uh-huh. Básicamente, o no sí. En realidad sólidos. La alimentación se puede empezar con líquidos. Uh-huh. Sí. Sí. En realidad sí, hay como diferentes posturas, ¿no? Desde la pediatría tradicional, a mí me gusta siempre un poco ir a donde las mamás más consumen, que lamentablemente es la pediatría tradicional, y qué le sugiere el pediatra, ¿no? O la... esta persona de confianza donde ella deposita la crianza de su hijo. Y muchas veces el pediatra es como que una madre fuera al pediatra a confesarse, ¿no? A contar todo. Entonces, en esa confesión, el pediatra también tiene un poder de eximirla de sus pecados o no. O en algún lugar la presiona para que vaya con el modelo que es el que él estudió. Imagínense que la pediatría... es una especialidad que trata de todo lo que son las patologías en la infancia. ¿Y dónde estaría la patología en criar un niño sano? Entonces el pediatra está metido en hacer un control de salud, que es un nombre bastante facho, ¿no? Como bastante policía, control de salud, como control de tránsito. Y controlar que esa madre esté criando bien a su hijo, pero al mismo tiempo... el pediatra está también, la mayor parte de las veces, no digo todas, bastante contaminado de lo que es el mundillo de las ventas, ¿no? Y de lo que a él también le proponen que él recomiende a las madres. Por lo tanto, una mamá con un bebé de 6 meses, lo que intenta es complacer a varias personas. Entre ellas está la familia, que la impulsa o le sugiere que ya es hora de que coma algo, más un bebé que viene solamente a teta. Por otro lado, encontramos a que el propio médico le dice que ya es hora de ir incorporando sólidos. Y esa semana que lo va a ver y cumplió 6 meses, le entrega una hojita con los alimentos que ese niño tiene que incorporar, ¿no? En el grupo de crianza, de Venir al Mundo, hacemos chistes porque la incorporación dice... a veces dice morcilla, puré de batata, y de repente para el bebé es un mundo de sabores y es un mundo de ingresar con comida que es procesada y de origen animal. Cuando el bebé viene de una alimentación que es absolutamente yin, ¿no? Entre lo que es el yin y el yang, el bebé viene de un plano espiritual absolutamente yin, donde solamente está preparado para ingerir el alimento que sale de su propia madre, en el mejor de los casos, las mujeres que pueden hacerlo, que es la propia leche materna, que es un alimento absolutamente espiritual y yin, que lo va a adaptar y que lo va a colonizar para que después él, posteriormente, pueda introducir los alimentos que va a consumir el resto de su vida. Porque un niño amamantado, en lo ideal, es amamantado 2 años de vida. Pero después, en el promedio de sus 89 años que puede llegar a vivir, 2 años de vida, es muy poco de lactancia materna. Por lo tanto, cuando ingrese un poquito más tarde a la alimentación complementaria y en forma más orgánica, mejor. y ni hablar de que venimos a medio terminar. Entonces, nuestras enzimas pancreáticas no están preparadas justamente para desdoblar proteínas tan complejas como las de la proteína de chancho, de la morcilla o de vaca, depende de con qué esté hecha esa sangre. Venimos como, todavía no está preparado ni siquiera nuestro sistema digestivo, ni que hablar de que recién se está implantando todo un microbioma saludable que es básico, porque somos 97% ADN bacteriano, y si tenemos mal implantado ese microbioma, que sí se implanta con la pincelada de inmunoglobulina A de la lactancia materna, estamos haciendo verdaderos, por eso los chicos se llenan de gases, se constipan, se sienten mal, les duele la pancita. Hacen fiebres, porque empieza la alimentación complementaria a destiempo y lo primero que va a hacer el niño o se llena de moco o se llena de fiebre. Claro. Entonces todas las inmunoglobulinas de sus aparatos y sistemas empiezan como a reaccionar porque recibieron un alimento para el cual no está preparado. Por lo tanto, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos desde el grupo de crianza? ¿Cómo orientamos a las mamás? Porque lejos estamos de dirigirlas ni de ponernos en el lugar del pediatra. Simplemente empezamos a despertar la coherencia, que la mujer la tiene, porque la mujer está a cargo de un niño, es bastante coherente, porque está a cargo de ese niño. Puede está criarlo. Todo el tiempo, ¿no? Está porque todo el tiempo. Un profesional o una profesional es como algo efímero, ¿no? En la cotidianidad. Estar, claro, 24 horas full, donde lo observás todo el tiempo, ¿no? Claro, entonces de repente ella ve que su hijo todavía no se sienta. Entonces el pediatra le dice que le empieza a dar de comer. Y somos también un tubo digestivo vertical. Entonces el tubo digestivo lo acuesto, como que el contenido le va a costar también. Bueno, y justamente ahí se empiezan a generar muchas veces los primeros reflujos, porque como vos muy bien decís, imagínense una botella de líquido, una botella de agua mineral parada. Cuando la acuesto, ¿qué hace el líquido? Va hacia el orificio de salida. Al pico. Si tengo tapita, está bien. Si el ácido clorhídrico que contiene el estómago empieza a horadar un poquitito las paredes de la tapita, ¿no? Que sería el esfínter que cierra esa parte superior, ya no tiene la misma aptitud, la misma elasticidad de cerrar y abrir, y empieza a fluir ese ácido clorhídrico hacia el esófago, empieza a hacerse una cicatriz y empiezan los primeros reflujos. Sí, que después se convierten en las hernias hiatales. Es una hernia hiatal. El primer reflujo se va, claro, es tremendo. Entonces, bueno, entonces la mamá está en esto, en el que tengo que hacer caso también, tengo que atender a Roberto, ¿no? Que siempre, Roberto es el marido para mí, en las mamás. Digo, ¿quién es Roberto? Que, el electricista. Claro, no sé, tengo que atender a Roberto. Tiene que ver con la morcilla. Y la alimentación del nenito. Tiene que ver, porque hay muchas familias que funcionan de esta forma. Ella materna al marido y a los hijos. Y el marido se enoja, y el marido es el que sostiene económicamente a todos. Si ella no materna a Roberto, él la amenaza como que en algún lugar, mira que yo estoy garpando todo acá, como que dejo de sostener. Entonces ella se ve que tiene que amamantar al más chiquito, hacer la comida a los demás, maternarlo a Roberto para que esté tranquilo, ¿no? Porque hay que atenderlo a Roberto. Entonces, ¿no? Muchas familias funcionan así. ¿No? Y al mismo tiempo ella tiene que pensar si porque el más Roberto chiquito, conoce a Rach. Entonces, yo lo conozco a Rach. Diría lo contrario, Rach, ¿no? Entonces, habla de eso en esa época, perdona. Por favor. Ella tiene que empezar a observar que ese niño, si no se sienta, no lo tiene que sentar con 28 almohadones y atarlo a la silla. Para que coma. Para que lo hacen, ¿eh? Es, ¿no? Tremendo. O te dicen, porque ahora tiene un diente. Ah, bueno, sí, pero también nació con ovarios. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos relaciones sexuales ya? Es como que también esto. Entender que tu hija, por más que tenga alguno de sus órganos están en formación y en composición. Claro. Están con reloj de arena, sería, ¿no? Como que se están armando. No porque tengas un diente quiere decir que ya... Aparte que observa qué diente sale, les digo yo. Entonces sale, por lo general, incisivo central, inferior o superior. Por lo general es el inferior. Incisivo central e inferior son los dientes del conejito. Sí. Son los dos con dientitos de abajo. Con un diente de conejito, ¿te vas a comer una morcilla o vas a roer? ¿No? Porque los primeros dos dientes que salen son los del roedor. Entonces lo más coherente que tendría esa mujer que hacer es darle cosas duras para roer, donde el bebé va a ir sacando pequeños pedacitos, si lo ve muy inquieto, pero si todavía ni se sienta ni tiene interés, a él le va a dar igual roer un juguete que roer la zanahoria. Algo que no va a saber qué hacer con lo que saque de la zanahoria. Y por lo general lo va a escupir. Hace ya como unos 9, 10 años o 11 años, conocí una partera sudafricana muy abocada a lo que es la crianza. O sea, en Sudáfrica también la partera se despliega ampliamente en el post con el niño, niña, uh-huh. niño. Y el parámetro de ella eran los 6 dientes. Recién cuando tenía 6 dientes, que hay niños que los 6 dientes los sacan a los 10 meses, y hay otro que los 6 dientes los sacan al año y medio. Sí, sí. Recién con 6 dientes, la sentada era otro parámetro, pero sobre todo los 6 dientes eran como el visto bueno, la luz verde para empezar, ¿no? Yo diría, bueno, ver, observar qué diente es el diente del roedor, darle cosas duras para roer. Porque el tema es que él es esto, no, porque no come, porque toma teta todo el día. Entonces me dicen que si le sigo dando teta no va a comer nunca. No sé, como cosas extremistas. Ay, sí. Que asustan a las mamás. Entonces la mamá como que, o el papá le quiere dar de comer, y yo qué le voy a decir, si él también quiere participar. Pero claro, a veces hay que participar desde lo que el hijo puede hacer. También quizás querés que vaya con vos a la cancha el nene, pero no se da para que vaya a la cancha porque va a llorar diciendo mamá en vez de ver el partido. Entonces, todo esto que los demás quieren como sociedad del bebé y del niño, y el bebé que es un humano que se está terminando de formar. Se está terminando de formar, eso es lo que hay que entender. Sí, ¿sabes? También a veces con esto de los sólidos, hay muchos niños que escupen, uh-huh. ¿no? Y lanzan la comida. Entonces es, ¡ay! Como... ¿no? Como esta cosa de yo le doy pero me lo escupe, yo le entonces y en realidad la papilla es un reflejo, ¿no? De la lengua que el reflejo de extrusión. Que se está cuidando, sí. De que no se le metan sólidos a las vías aéreas, claro. O sea, respiratorias, y el mismo bebé, la misma bebé, digamos, lo expulsa el reflejo escupitorio que tiene el bebé también, sí. Es de medidas, porque también pasa esto. La mayor parte de los pediatras te recomiendan alimentar a tu bebé a los 6 meses y con papillas. Entonces te licúan, te comprate una licuadora, no, licúa, procesa, como que entras en el consumo sí o sí. Y te empiezas a hacer una alimentación que sería como para un conejo, ¿no? Como prácticamente, y todo hervido. Entonces, desde algún lugar lo hacen comer solo, en otro horario, con una cuchara que es introducida. Ojo con esto. Introducir elementos adentro de tu hijo por ningún lado, yo diría, ¿no? Como respetar los espacios de tu hijo. Una cosa es que él, vos le ofrezcas el pecho y él abre la boca solo. Y el bebé se prende solo. Vos no tenés forma, no se lo enchufaste, de obligar a un bebé a prenderse una teta. Si el bebé no abre la boca y no desea succionar, no lo va a hacer. Por lo tanto, ingresar con comida y con comida en forma blanda, para que él no comprenda bien qué es lo que está ingresando, y lo que se le cae de la boca, arrastrarlo con la cuchara de izquierda a derecha y volvérselo a meter, porque es hacen un barrido con la cuchara. Y cuando hacían el avioncito para distraerlo. O esto, que coma de cualquier forma, o suplicarle que coma por mamá esta cucharada por tu hermana, como que es absolutamente violento y es realmente abusivo. Porque si no está preparado, ¿por qué va a ser algo preparado que no está preparado? El bebé es puro placer y es puro encuentro. Él se encuentra con la comida. Y él se encuentra después masticándola y un día se encuentra tragándola. Pero porque él lo necesitó, ¿no? Y que la toque, que la pueda tocar, que se la pueda llevar a la boca, que si se ensucia todo no importa. Él al principio necesita sentir con la mano es claro. Como otro cerebro, ¿no? Yo también traigo cosas que las decía Díaz Walker, también que es mi mentor, y qué es esto, como que al principio con todo el cuerpo, y quizás la mamá, no, pero mira el lío que hace. Bueno, ese lío necesario para conocer, claro, como después explorar. El placer, ¿no? Como que también le da placer el encuentro de la comida por el cuerpo, cómo se siente cada mundo. Cosa. Explorar. O de repente cerrar el puño con una banana, le das media banana entera y cierra el puño, sí. Y entre y los sale dedos la... sale la banana aplastada, sí. Y él chupa de a través de sus dedos, y como que todo eso no hay que censurar, porque después sí o sí el hijo te va a querer imitar en tus mejores hábitos y en tus peores hábitos también. Entonces, por lo tanto, la primera pinza es el dedo, vendría a ser el dedo gordo y el dedo índice, es la pinza, ese es el primer tenedor, después está el cuchillo, que son las dos manitos del bebé, que es donde rompe la comida, la separa, y después está la cuchara, donde hace como un pequeño cuenco con su mano también, y lo ves que hay cosas que las quiere absorber de la palma de su mano como si fuera un cuenquito. Claro. Entonces, dejarlo, ese espacio, esa etapa exploratoria es para la primera parte de la alimentación. Porque esto, si después, si vos le introducís una cuchara, un babero de plástico, y le pones horarios rígidos, y después se convierte en el niño que no come, el niño que lo persiguen, que déjalo, que corra, y yo lo corro atrás con una cuchara, y yo total comió 4 fideos, y la gente festejando, y les parece hasta gracioso y anecdótico. Y es tremendo, porque el vínculo con la comida, sí, tiene que ser un buen vínculo para toda la vida, porque si no después hay un montón de desórdenes en lo que es lo alimenticio. Sí. Uh-huh. Sí, otra cosa que yo como que veo también complicada en esto de la introducción de otros nuevos alimentos, como que con el intento de querer reemplazar, ¿no?, la leche super power, ¿no?, incluso en la capacidad biológica de que se va transformando la leche durante el día, ¿no?, con composiciones distintas, y de pronto pasar a el puré de calabaza, puré de manzana, y con eso vos querés reemplazar, o sea, como lo que sería una dieta para bajar de peso, o con el danonino o el yogurcito, querés reemplazar un flor de alimento completo, orgánico. Lo que pasa es que también las corporaciones alimenticias, directamente las corporaciones de los alimentos, sponsorean congresos médicos enteros, en donde está tan instalado esto que hay madres que se sienten culpables si no tienen el poder adquisitivo de poder comprarle el yogurcito o el danonino. Sí, el danonino, que está, según resolución Mercosur, si lees la tapa, dice, sí, está prohibido para menores de 4 años. No, sí, es tremendo. Y los yogures, hay algunos que están prohibidos para menores de 6 años. Sí, sí. Y lo dice en la tapa y nadie lee nada también. Sí, le dan lo poco que dejan que se ponga, porque todo lo que faltaría agregar a eso, ¿no? Sí, pero le dan a sus bebés, es una tipografía, no sé, ni siquiera 8, es una tipografía 4, lo tenés que leer con lupa. Tenés que ir con lupa. Es que realmente yo en este momento de mi vida no lo podría leer, pero a lo que voy es que la mamá hace caso, y eso es lo más peligroso de todo, porque ahí es donde expone la salud de su hijo, donde no piensa, no va a la reflexión. Porque hay propagandas muy convincentes. Vos imaginate que aparecen médicos con matrícula, y todos son médicos de verdad, no son actores, con el estetoscopio colgado y el delantal blanco, popularizando, o estos médicos nutricionistas que aparecen por la televisión, que permanentemente están siendo sponsoreados por estas marcas, estas corporaciones multinacionales, que lo que menos les interesa es la buena alimentación de los niños. Y tenés toda una enorme cantidad de nutricionistas y de médicos o pediatras que avalan todo esto. Entonces, la madre, ¿cómo puede saber si el que sabe es el médico? Muy pocas mujeres a lo mejor tuvieron hasta el tiempo, o les parece, o fueron criadas en esta situación de sumisión, como de entrega de su poder, pero porque no, recién ahora hay entidades que están empezando a despertar a las mujeres a su empoderamiento. Igualmente, ¿no?, cuesta mucho. Mujeres jóvenes, con una cultura general amplia, sí, es verdad, instruidas, sí, sí, sí, despiertas, sí, devenidas en madres. Es verdad. Se les, en realidad, comienza algo a florecer que vos decís, la desconozco, claro, porque en realidad está su crianza en juego. Se activa, lo que pasa cuando vos tenés un bebé, es que se te activa lo que hicieron como con vos, el disco rígido de lo, claro, que pasó con vos. Claro, sí. Entonces, es eso verdad, genera angustia, y complicaciones. Y chocás tu disco rígido con el de tu pareja, y son dos discos rígidos, dos que discos no se ponen de acuerdo, que tienen que armar como una coherencia para cómo queremos criar nosotros. Claro, claro. Bueno, cerramos este tema de la alimentación complementaria. Para seguir igual, ¿eh? Esto fue solamente un empezar. Sí, sí, con un mensaje de Delfina, dice, quisiera parir, paciencia para agregar a mi maternidad. Qué yo también. Sí. Gracias. Yo también, Delfina. Por otra mirada. Bueno, vamos a escuchar otra canción en francés, estamos a full. Sí, ¿cómo estamos hoy? Y después vamos a hablar con Muriel Goodman desde la gimnasia hipopresiva y la rehabilitación del periné femenino y masculino, supongo que también. ¡Wow! Sí, que es hermoso el periné masculino. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. A pleno. Acá a pleno, sí. Bueno, te damos la bienvenida, Muriel. Hola, ¿qué tal? Buen Gracias día. Por llamar. Hola, buen día. Estás buen recién día. Llegada de la India. Recién llegada, casi mi primer contacto desde el viaje es con ustedes. Debes estar todavía medio atolondrada, ¿no? Supongo por el cambio horario. Y sí, me estoy levantando muy temprano, me acuesto muy temprano, a las 6 ya estoy arriba. Uf. Bueno, ¿querés abrirnos a tu mundo? Que bueno, yo como partera algo lo conozco, incluso te recomiendo un montón dentro sí, de me has las recomendado mujeres que asisto muchas pacientes. Para que se retonifiquen y recuperen su integridad, digamos, ¿no? Muscular. Uh-huh. Laura te habla, ¿cómo estás? Antes que nada, para las personas que de pronto no saben bien, porque es un término que no todo el mundo conoce, no tiene por qué conocer, ¿qué es exactamente el periné? El periné es un conjunto de músculos y de fibras musculares que están en la zona de la pelvis, forman como una especie de hamaca flexible de tejido muscular que contienen los órganos que están sostenidos por el piso pelviano, que son vejiga, útero y recto. Ajá, bueno, porque digo, a lo mejor hay personas que no saben bien. Hay muchas clases de yoga, hola, ¿qué tal, Muriel? Soy Ana Farrugia, que a veces lo nombran y yo hago yoga con un grupo mixto de señoras de 60, 70 años y yo digo, ¿sabrán todos los que es el periné, no? Claro. Son mujeres y hombres de entre 20 y 80 años. Claro. Entonces, es como que hay que mandar también energía ahí, ¿no? Porque uno tiene que saber a dónde queda. Claro, ahí donde está tu vagina está el periné, por ejemplo, pero la gente no sabe de pronto, ¿no? Sí, hay un método que en general muchos kinesiólogos usan como para descubrir cuál es la musculatura que en el momento de la micción hacen como cerrar el tejido muscular para retener el pis. Sí. No es el es bueno para localizar la musculatura, pero no es bueno hacerlo en ese momento. En el yoga le dicen mula bandha. Sí. Pero en cuanto a lo que es gimnasia hipopresiva, el objetivo es completamente distinto y bueno, hay distintas capas del piso pelviano también, o sea, cuando uno contrae la vagina en la parte más superficial, es la capa más superficial del periné, uh-huh. Tiene capas más profundas. Y la gimnasia hipopresiva lo que hace es contraer esa musculatura y depende de la posición en la cual hagas un ejercicio, vas a incidir más en la parte más superficial de esfínter o en las capas más profundas. Bien. ¿Cómo sería un ejercicio de gimnasia hipopresiva? Mm-hmm. Es difícil de explicarlo, voy a tratar de ser lo más sencilla posible. Los ejercicios hipopresivos se hacen en apnea, o sea, se inhala, se exhala todo el aire y después se hace un movimiento que hace como meter la panza hacia adentro e ir hacia arriba. Sin respirar, todavía no tomaste aire. Te quedás en apnea. Sí, se hacen en el momento de la apnea. Vos inhalás, exhalás el aire y después buscás un movimiento hacia atrás y hacia arriba. O sea, si estás acostada en el piso, sería meter la panza hacia la columna y el piso y llevarlo hacia arriba. Es el movimiento completamente inverso a lo que sería un abdominal tradicional, ¿no? Que busca levantar el torso e inclinarlo hacia las piernas. Esto sería un movimiento completamente al revés, digamos, a la inversa. Claro. ¿Y cuál, yo lo traigo como para quienes nos escuchan, ¿no? ¿Cuál sería el propósito, o sea, por qué trabajando lo abdominal, ¿no? En este juego de meter la panza y quizás querer como estampar el ombligo contra el piso y, sí. Y subirlo hacia tu cabeza, digamos, ¿no? Como con esa curvatura. Sí. Porque eso tendría un efecto sobre el periné, ¿no? Que está como supuestamente en otro lugar. El periné y el piso pelviano es sostén de las vísceras. Abdominales. Y es sostén de la columna, ¿no? La gimnasia hipopresiva trabaja con el piso de la pelvis, que sería esto que estamos hablando, y con la cúpula del diafragma, que serían como los dos extremos del abdomen, ¿no? Lo que hace la gimnasia hipopresiva, en realidad, hipopresivo quiere decir sacar presión del piso de la pelvis. Uh-huh. Hiperpresivo, que sería un abdominal tradicional, sería mandar fuerza intraabdominal hacia el piso pelviano. No o sé sea, si se hacer, entiende y si hacer estoy... caca sería hiperpresivo. Exactamente, o toser. Ah, o estornudar. Y por eso muchas veces cuando toses o estornudás después de parir, te haces pis. Exactamente. ¿No? Es porque el piso de la pelvis se ha flexibilizado mucho en el parto, no puede sostener y por esfuerzo, digamos, con una fuerza como la que sería una tos, una risa, se escapa al pis. Uh-huh. Es pérdida de orina al esfuerzo, digamos. Claro. Igual pienso, Muriel, que hace un tiempo atrás estaba la moda de hagámosle cesárea a todas las mujeres para que no tengan prolapsos, ¿no? Para que la base, el apoyo de la vejiga no ceda, ¿no? Y no asome como por la vagina el piso, la base de la vejiga, que es esto que vos contabas, que el periné es un piso pelviano que sostiene, ¿no? Las vísceras pélvicas, también por la presión de las vísceras y las presiones del abdomen, ¿no? Uh-huh. Y después igual terminaron dándose cuenta que por más que les hicieran cesárea todas, la caída del piso pelviano no se prevenía con la cesárea. No. O sea que no es que solo a través del parto que puede darse... Descenderse. Claro, esta como flacidez, ¿no? O, sí, es cierto lo que vos decís. Lo que pasa es que en una cesárea, como en cualquier operación ginecológica, también cortan tejido muscular. Mm. Lo que haría falta es una mayor educación, en reeducación de tonicidad, de recuperación del tono del piso pelviano. Después de cualquier operación ginecológica, después de los partos, o incluso en mujeres que hacen deportes de alto rendimiento. Mm. Yo he atendido, en general vienen chicas en posparto a tomar clases de gimnasia abdominal hipopresiva, pero también he tenido mujeres que hacen deportes de alto rendimiento, tenistas o ciclistas o mujeres que corren. Que corren mucho o levantan peso en el gimnasio, uh-huh. Que eso también, si no hay un piso pelviano que tenga suficiente tono, no puede sostener ni los órganos ni el peso que estás incidiendo sobre la parte baja del abdomen, ¿no? Y es una zona del cuerpo que generalmente se obvia, ¿no? No se trabaja, no se tiene en cuenta. Es la base de todo, aparte. Sí, porque... sí. Salvo cuando vas a columna, salvo cuando vas a yoga, pero yoga, sí. En los gimnasios, en las cosas normales, no se le da importancia al No te lo nombran. Ni siquiera en los gimnasios no se le da importancia. O sea, cualquier mujer que va a un gimnasio, no hay un kinesiólogo o un profesor de educación física que haga ciertas preguntas. Sí, ¿no? Sí. Sería muy apropiado, porque en general las chicas que después de parir lo que quieren es recuperar la figura enseguida. Sí. Achatar la panza, sí. Afinar la cintura. No se entregan pero a la no mamusca, toman ¿no? en cuenta la prevención del piso pelviano, ¿no? Y los profesores de educación física en los gimnasios generalmente tampoco. Se enfoca en el traste bien parado, ¿no? Exacto, la cola casi que llega hacia el cuello. En que los brazos no se te caigan. Pero el piso pelviano queda. No importa queda como, si la cachufla después incógnita. Te la pateás, no importa, porque nada, no se ve eso. Te lo sostienen. Marina, pip, vamos a poner Pablo, ¿no tenés uno de esos cositos pip para cuando habla Marina? Derrapando, pip. De writing. Y la última pregunta, Muriel, sí. La verdad que me encanta escucharte y que puedan a través del programa llegar a toda esta otra información en cuanto a la rehabilitación del periné, porque por un lado está como quizás una musculatura intacta, ¿no? Pero que necesita volver a laburar, a ejercitar, a despertar, ¿no? Activar esos músculos, pero que en realidad en la funcionalidad estarían intactos. ¿Y qué pasa cuando la disfuncionalidad viene en realidad por agresiones lesivas? Digo, concretamente, cortes de tijeras, cortes de bisturís, forceps... como que rompen toda la musculatura. ¿Es posible eso, recuperarlo con la gimnasia hipopresiva, o se logra como minimizar el daño, pero no se logra revertirlo totalmente? ¿Es posible? Sí, se logra revertirlo totalmente. ¡Wow! Buena noticia. Sí. Sí, la verdad que sí, y lo digo ya con experiencia de haber atendido chicas con prolapsos nivel 2 o 3, incontinencia, y se revierte. Lo que hace falta no es mágico, ¿no? O sea, hace falta la voluntad del paciente y ejercitarlo. Uh-huh. O sea, es como quien quiere levantar la cola tiene que hacer ir al gimnasio 3 veces por semana o 4 y darle y darle y darle. Esta es musculatura muy interna. Que con una vez o 2 veces a la semana y después lo dejo porque mejoré un poco, no, hay que trabajarlo y bastante. O sea, después de 3 o 4 meses de ejercitar hipopresivos, después de la primer fase, que es la fase de integración del ejercicio, tener una secuencia dinámica de ejercicios hipopresivos, hacerlos 20 o 25 minutos, 3 o 4 veces a la semana, al cuarto mes... Te queda como nueva. No sé si queda como nueva, pero al cuarto mes ya se sienten diferencia. O sea, se siente diferencia en cuanto... Es como si fuera una faja... tensa. De tonicidad interna. Bueno, ahí misma podés monitorear. ¿No te haces pis? ¿O no? ¿O cuando saltás la soga no te sale pis? ¿O cuando no? Sí. Esas cuando cosas. O cuando te reís. Claro, cuando te reís. Claro, hay gente claro. que se ríe y va corriendo. ¿Verdad? Ahora, yo te quería preguntar algo que siempre se dice, pero no sé cuánto hay de verdad en esto, que todas las culturas originarias, las poblaciones en donde las mujeres están mucho en cuclillas, uh-huh. evitan muchísimo todos estos prolapsos y tienen un piso perineal fuerte. ¿Qué hay de cierto en eso o es mito? Yo creo que no es mito. Creo que la postura de estar en cuclillas previene justamente la fuerza intraabdominal que viene desde arriba. Uh-huh. Es casi como un equilibrio de fuerzas internas. Sí. Incluso creo que en los partos... también se podría prevenir la disfunción del periné con posturas que... Acuclillando. Más orgánicas. Sí. No acostada, sí. Piernas para arriba. Exactamente. ¿Y esos banquitos bien bajos también sirven o tiene que hacer la fuerza a la persona sin ningún sostén? Porque viste que hay bancos muy bajitos que también hay en culturas originarias. Uh-huh. No conozco el tema de los banquitos. Un escalón de madera. Como un escaloncito donde te sentás, pero estás casi como en cuclillas, pero algo te sostiene la cola. Sí. Uh-huh. No los conozco a los banquitos, pero pienso que con esa postura es lo mismo que estar en cuclillas. Claro. ¿No? Claro, en la cuclilla haces un poco más de fuerza, por eso. Incluso yo vengo, ahora que vengo desde India, las mujeres indias cuando lavan la ropa... o lavan los platos, la postura para ellas es estar en cuclillas. Claro. Sí, todo lo que es oriente utiliza las cuclillas muchísimo también para levantar cosecha, ¿no? Todo lo que es el arroz. Y los pueblos originarios acá también para moler el maíz. Para... Y sí, otra de las cosas es que no tienen dolores de cintura, porque lo que hace un piso pelviano con poca tonicidad, es casi de libro, aparecen luego los dolores de cintura y las hernias de disco por contractura de las lumbares, claro, ¿no? Claro. ¿Y qué opinión tenés al respecto de la letrina o el inodoro, ¿no? Que también el inodoro occidental también... Alto, un trono. Alto, que no permite la compresión de la pierna sobre el abdomen, ¿no? Sí. Sí, es cierto, por eso ya es como más cultural. Incluso en India también ellos, si bien ahora están más occidentalizados, pero genuinamente el inodoro de ellos es un agujero en el piso. Es mucho más fisiológico. Es más fisiológico para las fuerzas, lo que explicaba antes, ¿no? Cómo la cultura tergiversó a la naturaleza y la ruina, ¿no? Tantas veces interviniéndola. Sí. Bueno, Muriel, muchas gracias. Quienes te quieran contactar es solamente buscarte en Google, o sea, te ponen Muriel, así como suena, Muriel Gutmann, con G de gato, UT de tío, manto junto, y ahí apareces vos y cómo te contactan y el laburo que haces. Exacto. Y seguramente quizás en otro programa, si te dan ganas, podemos seguir ampliando. Sí, sí, con muchísimo gusto. Muy lindo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por llamar, y gracias por la gimnasia hipopresiva también, que es bueno que se conozca. Sí, gracias por tu trabajo. Gracias. Gracias. Bien. Feliz año nuevo. Igualmente, feliz año nuevo. Chau. Hasta luego. Chau. Bueno, y venía un tema. Pero lo dejamos de fondo bajito mientras Laura nos puede contar un poco del estresazo de sus pacientes. Sí, estábamos hablando en el auto, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que pasa en esta última época del año? ¿Por qué todo el mundo está tan... ¿Hacia dónde corremos? ¿No? ¿Qué es lo que pasa realmente? Se acaba el mundo. Se acaba el mundo a fin de año. Se llenan de comida, ¿no? Como que van a saquean los supermercados en el buen sentido, ¿no? Que se proveen de comida como si viniera un bombardeo, siento yo. Sí. Existen muchas cosas. Existen replanteos existenciales de qué hice de mi vida, qué hice este año, qué fue lo que no hice. Mucha culpa, mucha rabia, mucho apuro, mucho el planteo previo ya como... un mes antes de las fiestas, voy a tener que juntarme con... Y entonces empiezan esas pulseadas y empiezan estas cosas, ¿no? Y en contraposición, que después seguimos hablando de esto, encontré un texto muy lindo, en realidad es un texto originario cherokee, que me gustaría muchísimo compartir con ustedes, porque ellos hablan de la buena medicina, que es el camino de la impecabilidad, el camino de poder ver lo bello y lo bueno en todas las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, como es fin de año y es nuestro último programa del año, quise compartir con ustedes esta oración, que la verdad que la recito a diario desde que la encontré, porque me parece que resume muchas cosas, no importa el sistema de creencias de cada persona, honra a los elementos, a los espíritus de la tierra, del agua, del fuego, del aire, a la Pachamama. Y dice así: oh gran espíritu, humildemente vengo a ti ofreciéndote mis dones, dando gracias por el regalo de la vida que nos ha sido dada. En medio de la belleza de esta gran creación, esperamos aprender a caminar el camino de la buena medicina mientras agradecemos a las cuatro direcciones. Al espíritu del fuego, del sol, del calor y la luz en el este. Al espíritu del agua, que nos trae pureza y fortaleza desde el sur. Al espíritu de la tierra, que nos trae paz y renovación desde el oeste. Y al espíritu del viento, que nos trae sabiduría y generosidad desde el norte. Damos gracias a la Pachamama, Sagrada Madre Tierra, y al Abuelo Fuego, el Sagrado Tata Inti, y al fuego sagrado adentro de nuestros corazones, ofreciéndonos regalos preciosos de claridad, apertura, fuerza y sabiduría mientras transitamos el sendero de la paz. Damos gracias a todas nuestras relaciones y a la belleza de todas las cosas, por aquellos que transitan la senda a nuestro lado, por aquellos que vinieron antes, por aquellos que aún no han venido, en equilibrio y armonía. Te damos gracias, oh gran espíritu. Ajo. Ajo. Ajo. Yuhu. ¡Gracias! parte de tu sonrisa y de tu alegría. Para más de toda una vida. ¿Qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? Del amor es amor, es amor, es amor, es amor. Del amor es amor, es amor, es amor, es amor. Se calla la boca y no pide perdón. Y cuando el alma se siente completa y te da la razón. Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón. Para despedirnos, ¿no? Sí. En el último programa del año. Y antes de pasarles el temario del próximo programa, les comparto una reflexión de Cintia desde el Chaco, que dice que para los acompañamientos de la vida hay que encontrarse y referenciarse, quizás con médicos generalistas, parteras, parteros, matronas, etcétera, que se han reencontrado, ¿no?, primero a sí mismos como personas, o sea que no se dejaron formatear por las corporaciones, ¿no?, de los laboratorios, de las industrias, de estas entidades que quieren controlar económicamente a los individuos de la sociedad. Entonces, referenciarse con personas que no se formatearon por la corporación, y si lo hicieron, pudieron deformatearse, verlo, ¿no?, como recuperarse y volver. Bueno, para el próximo programa vamos a estar compartiendo con una bióloga investigadora del CONICET, que estudia el efecto del glifosato en las células. A su vez es una mujer también con un recorrido, ¿no?, en lo que le abrió la maternidad con su primer hija. Es compiladora y coautora de una publicación que está pronta para salir. ¿Cómo se llama? No sé. Ah, la publicación, pero ella es Isis Coaloa. Pero es un relevamiento de relatos que hicieron un trabajo de hormiga de relevar datos de todas las provincias del país para tratar de que sea, quizás desde el lenguaje más científico y técnico, representativo, ¿no? Representativo para todos. Y también... también está bueno, ¿no?, como comprender que este fin de semana no va a ser un fin de semana cualquiera, que como va a ser fin de año, para muchas instituciones eso va a ser motivo para hacer un montón de inducciones y para programar cesáreas con, ay, ay, con ay, centros diagnósticos duditativos. Ay, ay, ay. Por lo tanto, buscar una segunda opinión. Si te quieren internar para hacerte una cesárea por fin de año, porque es 31 y nadie va a querer ir 31 de la noche, por favor, esto, ¿no? Llámate a la reflexión, tomate un tiempo antes de internarte, porque sí, los tiempos de un bebé, que un bebé decida nacer, es muy importante, así para llegar a una cesárea, que un bebé, por lo menos de los primeros indicios de iniciar un trabajo de parto, es mucho más óptimo para nacer que vaya a una cesárea sin que ni siquiera dé un mensaje. Claro. Así que cuidado con eso también, como... Sí, las cesáreas, ¿no?, traen sus riesgos asociados tanto para la madre como para el bebé. Entonces, una cosa es que sea realmente algo con justa causa y vale el precio o el costo del riesgo asociado. Que salva vidas. Y otra cosa es la epidemia de cesáreas por comodidades. Y por 31 y primero. Y ahí no se justificaría la exposición al riesgo. Ahí en nuestro Facebook Marina puso un cuadrito muy lindo que dice: las fiestas no son un motivo médico válido para indicar un parto o programar una cesárea. Así que bueno, que tengan un hermoso fin de año. Gracias a todos los oyentes y todas. Gracias a Pablo. A Pablo. Gracias a la radio La Caterva. Gracias a Marina. Marina, que tuvo esta brillante idea. Transmisoras del país, y tal vez también incluso puede que tengamos alguna pediatra holística en el próximo programa, sí, y otros temas más. Bueno, así que los esperamos con muchas ganas para el año que viene, el viernes que viene a las 8 de la mañana, acá por FM La Caterva Oxitocino a pleno. Gracias. Popular. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Somos mujeres empoderadas, apasionadas, desobedientes, divertidas, creadoras y rebeldes. Aunadas para intercambiar sobre temáticas de sexo, ginecología natural, maternidad, crianza, género, diversidad, medicina natural y mucho más. Escuchá Oxitocina Pleno. Para vivir y para sentirnos vivas. Quédate con nosotras. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Necesitamos de oxitocina para gozar, para cachondear, para calmarnos, para socializar, para vivir y sentirnos vivas. Sentirnos vivas. Vivas. Escuchá Oxitocina Pleno. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.